los ojos que mañana es otro día para amarnos en tiempo presente. Cierra los ojos que mañana es otro día para andar de la mano como un cuadro de Chagall. Porque quiero que sea mañana para estar contigo. Porque sin ti la noche se hace infinita, es una cala abierta. Uno padece atardeceres, son tan largos cuando no apareces. Adivino la forma de las sábanas, me arropo con nubes, porque quiero que sea mañana para estar contigo. Porque sin ti la noche se hace infinita, es una cala abierta. Cierra los ojos para el tiempo pendiente. ¿Qué día es hoy? Es todos los días. Acuéstate junto a mí, no soy un cuerpo dormido, soy un latido. Todos los días, amor. Porque quiero que sea mañana para estar contigo. Porque sin ti la noche se hace infinita. Porque sin ti la noche es una calamidad.